Estás a punto de escuchar El Capazo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. El crossover entre Esto no es un museo y las personas que promueven la cultura en y de Aragón. Nací en los albores del año 73 del pasado siglo y a lo largo del tiempo he ido absorbiendo todas las facetas culturales que me he ido encontrando por el camino. Desde pequeño tocaba todos los instrumentos de cuerda que pasaban por mis manos, guitarra, laúd, bandurria, guitarrico, acompañando a mi padre en diversas rondas y rondallas. Ya de adolescente me pasé a las cuatro cuerdas montando junto a varios amigos el grupo Paraíso Prohibido y la orquesta Paraíso. En principio como corista y bajista, después haciendo mis pinitos con los instrumentos de viento, dulzaina, gaita, etcétera, que aprendía de manera autodidacta. Estuve perfeccionando mi lado gaiteril con Eugenio García, Gracia, y pasé a ser el último gaitero de Isorray. En estas formaciones pude sacar mi vena más cómica, heredada de mi abuela Pilar, que era, aunque ella no lo sabía, una auténtica actriz cómica doméstica. Estuve muchos años dando clases de instrumentos tradicionales por diferentes localidades aragonesas, y formé Os Licerons, donde ofrezco la posibilidad a todos mis alumnos de formar parte del grupo preparando unos arreglos muy divertidos y novedosos en aquel tiempo. Gaitas de boto y dulceínas juntas con una percusión potente y de repente pues dejan de tocar y cantan. Ya de lleno en el mundo del folk formé parte de la orquestina del Fabirol y promoví proyectos como Lurte, La Libertina y Comando Cucaracha. Realicé colaboraciones con otros muchos grupos del panorama aragonés, como Dulzaineros del Bajo Aragón, Gaiteros de Estercuel, Biela Nuey, La Jota de Ayer y Hoy, La Chaminera, Joaquín Carbonell, La Bullonera, La Bordeta. Mi faceta cómico-teatral siempre ha estado ahí, ya que no concibo la vida sin echar unas risas de vez en cuando. Y en cuestión de magia, me aburría mucho en casa siendo hijo único, y adquirí la colección El Mundo Mágico de Tamariz. Me lo empapé enterico. Una cosa llevó a la otra y seguí aprendiendo magia. Comprando libros y más libros mágicos. Sigo componiendo canciones, sigo metiéndome en proyectos nuevos, como por ejemplo La Volada, un proyecto musical donde, junto a mi pareja Elena, promovemos la gaita y la dulzaina desde otra perspectiva, la de compartir. Y también, junto a ella, regento el Sótano Mágico, una sala de magia que es conocida a nivel nacional e incluso internacional, donde magos de todo el mundo quieren venir a actuar y mostrar su arte. Además, en el subsuelo del sótano, tenemos el Museo de la Magia de Aragón, donde mostramos en forma de visita espectáculo la cantidad de historia y de historias que encierran nuestros magos aragoneses. Cuando voy a actuar a los pueblos, fiestas mayores, festivales de magia, me presento como un artista polifacético. Soy capaz de salir adelante en cualquier escenario, con cualquier traba, problema, contratiempo, público. Si tengo que cantar una jota, la canto. Si tengo que asombrar a unos niños, intento asombrarlos. Siempre voy con la furgoneta cargada de risas, ilusión, muchos instrumentos y alguna que otra tontada. Bueno, bienvenida al capazo número 7, el primer capazo de 2021 y el segundo de la segunda temporada. Recordamos que el primero fue en octubre con David Mayor y antes de dar la bienvenida y desvelar, si no lo has adivinado ya, al invitado de hoy, queremos recordar y dar las gracias a nuestro patrocinador oficial de El Capazo, la tienda Color Plus Zaragoza El Portillo, con su eslogan Cartuchos, Tóner y Cercanía, desde calle Cereros 22, esquina Santa Inés. Y ahora sí, damos la bienvenida a El Capazo, a Pepín Banzo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de empezar con esta charla distendida, lo primero que hacemos siempre es una pregunta para romper el hielo. Y en tu caso, pues es cómo se concibe la magia en un sistema capitalista, ¿no? En el que la magia pues se atribuye a cosas como la Navidad y se relaciona con la lotería, el comprar regalos. Preguntaca. Pues la verdad que, bueno, no queda más remedio. Si estás en este sistema y no queda más remedio que estar, pues no te queda más remedio que entrar a juego a casi todo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que, mira, por ejemplo, ahora vengo de allí del sótano y tenemos comprobadísimo que si vendes el espectáculo de alguna manera disfrazado con algo de lo que esté de moda, por ejemplo, cuando llega Halloween, yo soy anti-Halloween total, me parece una tontería que viene de Estados Unidos y que aquí tenemos un montón de cultura que no hace falta no hace falta irnos a ningún sitio para pasárnoslo bien, ¿no? Y si vendes que haces un especial Halloween el fin de semana, se te llena el sótano. Y pues como tenemos que comer, tampoco es que nos vendamos, ¿no? Pero bueno, pues es que no queda más remedio. No sé, yo creo que lo que he dicho al principio, que si estás en este sistema y no nos queda más remedio que estar, porque o te vas a vivir al monte tú solo y aun con todo estás fichado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, pues eso, que no queda más remedio. No sé si os he contestado o no os he contestado, pero... Para empezar está más perfecto. O menos sí, ¿no? Sí, de hecho, has sacado un tema, si quieres luego... Bueno, como hay muchos temas que tocar contigo, la música a nivel personal, todo el tema del patrimonio, la magia, la cultura, qué es la cultura, sobre todo el tema de la magia. Pero hay una idea que has tocado que yo creo que es para empezar puede estar bastante bien, es el patrimonio que tenemos en Aragón, que es lo que has dicho, que muchas veces vemos lo de fuera, pero no vemos lo de dentro. Y en este caso tú, que te has pateado un porrón de pueblos de aquí de Aragón, ¿cómo ves la situación? Pues mira, no te voy a contestar, pero te voy a contestar. Hemos hablado de lo de Halloween y que se peta el sótano, o Navidad y vendes la magia en la Navidad y se llena también. Bueno, ahora estamos en la circunstancia que estamos y no se puede llenar, pero se llena, ¿vale? Tenemos un patrimonio cultural, hablando, por ejemplo, de magos, ¿vale? Porque podemos hablar de muchísimos temas, pero pues nos centramos ahora en la magia. Hemos tenido unos magazos en Aragón, pero de verdad, de quitarse el sombrero y de dar la vuelta al mundo. Pues yo qué sé, desde Javier Antón, que es gran premio mundial, un señor de aquí de Zaragoza, que al no ser mediático no es conocido, pero es conocido a nivel mundial entre el mundo mágico, ¿no? Yo qué sé, Rahma Khan, un mago fakir de Tarazona que también dio la vuelta al mundo. Pues eso, haces el especial Halloween y se llena. Haces un especial Little Revy, que es un señor que vive aquí en Conde Aranda, que también dio la vuelta estuvo por infinidad de sitios con su magia, ganó un montón de premios, hizo un montón de cosas. Hicimos el especial Little Revy y vino su familia a vernos. Entonces, pues yo qué sé. Es que es un poco lo que toca, ¿no? Vuélveme a recordar lo que me has dicho, porque yo me voy mucho por... No, realmente era un poco por ahondar en el tema de todo el patrimonio que tenemos en Aragón, sí. Pues en este caso que lo has centrado por la magia, pero un poco en general, porque pues eso, te has pateado todos los pueblos o un montón de pueblos de Aragón a nivel musical, a nivel pues artístico, pues desde una cerámica a un edificio. Es un poco el contraste que decías tú de lo de fuera parece que siempre está bien, que hay que incorporarlo y demás, y toda la cultura que tenemos en Aragón, que pues como has dicho, está, pero como que no está muchas veces. Es que parece que no sabemos ni lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues yo a los pueblos cuando voy a actuar llevo siempre pues por bandera todo esto, ¿no? Desde la dulzaina que tenemos aquí encima de la mesa, la gaita de voto aragonesa. Jolín, estaba actuando ahora en León, porque además de pueblo de Aragón, pues me recorro toda la geografía. Allá donde me llaman, pues eso es trabajo y yo encantado, ¿no? Y llevo siempre por bandera mis bromas, podemos decir, aragonesas, ¿no? Porque el humor pues me sale así. Los instrumentos y tal, y muchas veces me dicen, pero si no te van a entender cuando vas por ahí fuera, pues les encanta. Les enseño lo que es la dulzaina, les enseño lo que es la gaita, toco melodías tradicionales de aquí. Y gusta un montón y de hecho suelo repetir. En León he estado estas Navidades y llevo ya un montón de Navidades seguidas actuando por diferentes pueblos de Castilla y León todos los años y voy con mis gaiticas y mis dulzainas, además de la magia, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos un mogollón de cosas para mostrar y que, bueno, pues a lo mejor deberíamos a lo mejor pelear un poco más por lo nuestro, ¿no? Más que pelear, defender todo lo que tenemos, que parece que muchas veces nos da vergüenza, ¿no? Y yo creo que es maravilloso. Sí, de hecho recuerdo una frase que ahora no me acuerdo quién dijo, que es la de que no se valora lo que no se conoce, ¿no? Entonces, yo creo que tú también vas con esa filosofía de preservar un poco pues lo tradicional, ¿no? Y seguir difundiendo, no sé si ves que hace falta eso en más ámbitos, sobre todo quizás en los ámbitos más altos, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, pues yo qué sé, los premios de la música aragonesa... He estado varias veces haciendo cosas, presentando, ganando algún premio. Y delante de... No lo digo con ningún tipo de maldad ni nada, ¿no? Pero delante de toda la gente que llena ese teatro, que yo los llamo modernetes, pero de verdad con el cariño, Pues llego yo y hago mis cosas y muestro mis instrumentos y flipan. Y entonces dicen, jolín, pero es que la música tradicional también es una música potente, que está viva, que aunque parezca viejuna, ¿no? Pues está tan viva como el primer día que se empezó a tocar. Y yo la defiendo a muerte, vamos. Sí, pues ahora que ya has entrado, por ejemplo, en el tema de la música, todos los instrumentos que hay en Aragón, toda la cantidad de música que hay en Aragón, que se han ido desarrollando durante todos los años, es un poco seguir ahondando en el tema de hasta qué punto necesita más visibilidad o necesita que la gente sea consciente de todo lo que tenemos, en este caso, de música aquí en Aragón. A mí me gusta mucho ir a los colegios a hacer muestras de instrumentos. Y pues podría llevarme a lo mejor la bandurria, que casi todo el mundo la conoce, por las jotas y tal, y llevarme, pues yo qué sé, un ukelele, que es tan famoso ahora. Y yo me lo paso bomba, me lo paso en grande, llevando la furgoneta hasta arriba de zarrios, como digo yo, de cacharricos más o menos grandes. Y los chavales flipan con la cantidad de instrumentos y lo bien que te lo puedes pasar con instrumentos de este tipo, ¿no? Con mi pareja, he hecho durante muchos años muestra de instrumentos, pero con mi pareja ahora mismo, Elena, que está tan loca como yo, que toca un montón de instrumentos, pues la última vez me parece que contamos, si no me equivoco, 133 instrumentos distintos, que se dice pronto. Claro, muchísimos son de percusión pequeñitos, que si una nuez con la carracleta, no sé si sabéis. Sí. Entonces, claro, hay muchos que son muy sencillos y cuando haces partícipe a todos los niños, ahora en estas circunstancias no la hemos hecho, la muestra, pero habrá que ver cómo se hace. Pero cuando haces partícipe a todo el colegio entero con instrumentos, tocándolos también ellos, y ven que se lo pueden pasar en grande sin necesidad de tantísima tecnología que nos está, a mí por lo menos me abruma demasiado, ¿no? No sé, me voy mucho por los cerros de Úbeda. Yo cuando me preguntáis una cosa me voy hacia otra, pero... No, yo creo que está perfectamente. Además, bueno, otra idea que hemos sacado de ahora y de leer tu biografía es que como músico multiinstrumentista, ¿no? Más de 100 instrumentos, muchos entiendo que has dicho que es una, de manera autodidacta, entiendo que es de pasar tiempo y de ir probando, ¿no? Y experimentar. Sí, lo hablaba también hace poco con un amigo músico de aquí de Zaragoza, David, que es un chico que tiene el estudio Luna Llena allá arriba en el Actur, un musicazo. Él también es autodidacta como yo. A ver, yo he estudiado y hice piano de pequeño, pero lo que de verdad me ha gustado lo he estudiado yo porque me ha apetecido, ¿no? Y no sé, ¿ves ahora a los chavales enganchados al móvil, enganchados a los videojuegos todo el día? Y no sé, yo a esa edad, claro, hacía un montón de cosas, pero es que lo que me apetecía era tocar con amigos, inventarme canciones, inventarme melodías. Entonces estaba siempre dándole vueltas al tarro o con las monedas, con la magia, todo el día, dale que te pego, ensayando, que estaba en mi casa hasta el gorro de oírse esto. No sé si se ha oído, pero se escuchaba un mollón de veces. Ahora no la encontraré, bueno, luego la cojo. Y estaba todo el día ideando, todo el día creando, y dices, jolín, pero ¿por qué os dejáis hacer eso? Me cago en la mar. Despertaros un poco y poneros a hacer cosas. Otra vez me he ido por los cerros de Úbeda, pero me lo hablaba el otro día con David, con Pichín, que es como lo llamamos, ¿no? Decía, jolín, macho, yo me acuerdo cuando era chaval que estaba todo el día pensando en esto que me gusta, en música. Claro, estos otros pensarán también en lo que les gusta a ellos, pero no sé. Retoma. Es que yo soy así un poco... He dormido de este lado, entonces el frontal y el parietal lo llevo un poco... No, era el tema eso de ser autodidacta de tantos instrumentos que igual algunos ni nos planteamos que existen, ¿no? Precisamente, el hecho de estar activo todo el día y querer hacer cosas y venga y aprender, pues me dio por eso. En casa tenía, como has dicho tú al principio, un montón de instrumentos, pero luego pues me llamó la atención otros muchos instrumentos y yo dije, joder, yo quiero tocar eso. Y conseguí ese instrumento y hasta que no lo tocaba no paraba. Me pegaba horas y horas y horas, todas las que había en el día y más. Cuando me dio por el bajo eléctrico, pues estuve aprendiendo con un profesor, pero luego me tiraba hasta las tantas de la mañana yo solo en casa, sin enchufar y sin nada, escuchando las cuatro cuerdas sin electrificar a pelo, y me tiraba horas y horas y horas, me ponía canciones, las sacaba de oído, bueno, no sé. Es autodidacta y cuando me llegó las dulzainas y las gaitas, eso sí que fue una locura, porque encima los vecinos, imagínate. Didi, perdona. No, que de hecho hay una idea que igual se puede sacar de todo de todas las ideas que has comentado, que es... Hay que hacer luego un puzzle con todas las cosas que digo y no, pero, ordenarlo. No, pero luego está, es muy interesante porque, por ejemplo, no lo había pensado, pero igual la diferencia con los niños, como has comentado, que sobre todo en el tema de la música, igual la diferencia es el quiero estar tocando música y el tengo que tocar música, por ejemplo, pues porque mis padres me obligan a ir a tocar clases de guitarra. Y en ese sentido, luego hay otra pregunta relacionada con la música, pero en este sentido los niños, la caja tonta de toda la vida, ahora los talent shows que hay, es que... de todo, o sea, hay una presión, no, ya no, yo creo que ya no es el hecho de querer disfrutar haciendo algo, sino el tener que hacer algo para algo, que es un poco, igual yo ahí veo un poco de diferencia de tú que te pegabas y las horas pues porque querías sacar las cosas, y ahora es un poco la de no, mira, iba a sacar un disco para intentar tocar aquí, para igual ahí ha cambiado también un poco la perspectiva. Y además de eso, que estoy totalmente de acuerdo, también la presión de la inmediatez, que ahora mismo con redes sociales, con todo, es ahora ya en este momento, yo lo veo con, por ejemplo, con los pequeños, ¿no? Que tengo un niño de 4 y una niña de 7 recién cumplidos, esta semana pasada. Me pongo un rato con ellos, o sea, que intenten tocar un poquitín un instrumento y lo quieren tocar ya. Pero ya, y claro, cuando ven que tienen que esforzarse y estar no un día, sino días y días y días hasta que consiguen hacer una nota bien, pues ya no quieren. Ya no quieren. En cambio, pues eso, como tienen la inmediatez de la televisión, yo soy ya mayorcico, del 73, me parece que lo has dicho al principio también. Tengo 48 años recién cumplidos ahora el 3 de enero. Yo me acuerdo que cuando queríamos ver dibujos animados, cuando tenía yo 7, 8 años, pues tenías que esperar a que llegara el sábado después de comer y te ponían esos 20 minutos de dibujos animados y ya está, ya no había más en toda la semana. Ahora los niños quieren dibujos, pero no es que quieran dibujos, es que tienen el que quieren. De todos los que hay, pues tienen Netflix y pueden ver lo que les da la gana al momento. Y yo creo que eso hace daño pues para todas estas cosas de las que hablamos. O sea, a la hora de tocar un instrumento, a la hora de aprender cualquier cosa, aprender a pintar, a dibujar, también quieren pintar ya, ¿no? No, bueno, yo creo que es una locura lo que nos están haciendo. En fin. Sí, ya que hablamos de esto, de esta inmediatez, de rapidez, ¿no?, en conseguir todo, el público infantil, que entiendo que también el sótano mágico va muy orientado a eso, es el más difícil por eso, porque estén todo el rato entretenidos, ¿no?, con algo, que no se aburran. Ha cambiado también mucho esto ahora, Y yo lo he vivido, o sea, yo llevo un montón de años haciendo actuaciones por los pueblos, como decíais también, y cada día es un poco más complicado. Hombre, la manera también es un poco adecuarte a los tiempos e ir reinventándote tú, ¿no? Pero, jolín, yo me acuerdo cuando era chaval, ya más mayor, ¿no?, que iba a ver una actuación de magia porque me llamaba mucho la atención y yo me quedaba embelesado. Venía para las fiestas, siendo yo adolescente, no hablo de niño pequeño, siendo adolescente, venía a Zuera, el pueblo de mis ancestros, venía la banda de Encina Corva, que tocaban tipo charanga y luego tipo en escenario. Yo me quedaba allí flipando, embelesado, viendo cómo tocaba uno, cómo tocaba otro. Ahora, pues eso, en cuanto haces algo que al niño, incluso al adulto, ya no le llama mucho la atención, ya os sacan el móvil y se ponen a pasar páginas con el dedo, a ampliar fotos así, y dices, jolín, me cago en la mar. Y tú lo ves y la verdad que duele. Y aún te esfuerzas más en tratar de captar la atención de todas esas personas. Yo no es que no lo soporte, antes lo llevaba peor, ahora ya no es que me dé igual, pero trato de llamar la atención de alguna otra manera o hacer otra cosa, cambio un poco si veo que no está gustando. Yo creo que es complicado y que hace daño esta inmediatez y que en cuanto no gusta algo ya pues hago otra cosa, y como tienen el móvil en la mano y tienen un montón de posibilidades, no sé, también creo que es en total, culpa de los padres. Yo, por ejemplo, con los peques, y gracias a mi pareja Elena, que me encanta cómo ha educado a los mayores, porque también tenemos dos adolescentes de 14 y 17, así que tenemos para todos los gustos, pues hablamos muchísimo con ellos y les explicamos y que tienen que estar pendientes de la actuación, y si algo no lo entienden nos preguntan, y cuando acaba hay que aplaudir, y yo creo que también los hacemos así partícipes, pero lo que veo muchas veces es que hay adultos, por eso digo que es más culpa de los adultos que de los niños, que de alguna manera empluman allí a los niños, los dejan allí y ellos ya pueden estar o tomándose la cerveza o lo que quieran, y entonces los niños no saben muy bien cómo se tienen que comportar en una actuación. Entonces yo creo que esa inmediatez, pues desde luego no es culpa de los niños, es culpa de los adultos que no los encarrilamos bien. Y esa inmediatez que también contrasta un poco con el tema de la creatividad, ¿no? Que parece que poco a poco el discurso mayoritario, el todo unificar, tiene más impacto, tiene más interés que pues lo local o ir haciendo pequeños grandes cambios, por así decir. La creatividad es que también es un mundo, ¿eh? No sé, es que a mí me mata un poco la cabeza todo esto de la tecnología. Ya lo veis que soy bastante melón con el WhatsApp, que me ponéis mensajes y luego tardo en contestar un año y os pido disculpas públicamente. Pero con el Facebook, con el Instagram, con todo esto, pues es que a mí no me cabe en la cabeza, y me voy otra vez de vareta, ¿eh? No me cabe en la cabeza ver en Instagram que sale una chica en Estados Unidos que hace así dos movimientos y hace ajá, baby o no, o baby, o no sé cómo dice, no me acuerdo. Hace poco los adolescentes nos lo enseñaron en casa. Y tienen 328.415 me gusta y 2.700.000 seguidores. Y dices, pero ¿qué mierda es esta? ¿Se puede decir esta? Elena y yo hicimos hace poco, me voy totalmente, ya disculparás. No. Hicimos hace poco un TikTok y dijimos, vaya, verás, lo vamos a petar. si gusta, perdón, si gusta esta mierda, joder, pues si hacemos nosotros algo chulo lo va a petar. Hicimos la cuenta de TikTok de Elena y Pepín y, por cierto, no nos sigáis. Y grabamos con Dulzainas la canción esta de Shawn Mendes, la de Nana señorita, nana y nana, nana. Sí, bueno, éxito. La canción está tan bonita. Bueno, pues un poco tratando de ponernos con los tiempos y de ampliar nuestro cupo de seguidores y tal. Me parece que nos siguen dos en 10 meses que llevamos, o casi un año. Y dijimos, esto no es para nosotros, esto ya se nos ha quedado ya, se nos ha ido esto. Somos muy mayores ya para estas cosas. No sé, no, yo creo que es complicado. Yo sigo apostando por la cultura y por las actuaciones en directo, porque también hemos, no sé si también lo tendréis preparado en el guión, pero intenté hacer alguna cosa y alguna cosa he hecho y haré online, pero yo creo que donde está la magia de verdad, y no hablo de la magia del ilusionismo, sino de la magia de llegar a los espectadores, es en directo. Y ves, empiezo por una cosa y me voy a otra, que tengo el cerebro un poco dañado. No, pero en relación con este tema de la adaptación, ¿no? Ya sea por la actualidad o por la situación en la que estamos ahora, que entiendo que también pues es una manera de adaptarse, ¿no?, a la situación pandémica. Es una movida y claro, sí, yo creo que hay que hacerlo, y de hecho ya os digo que lo he hecho y a veces me lo piden, y participé en un par de festivales online. Estuve en Zamora también actuando para Navidad y grabaron todo el espectáculo con un montón de cámaras y con muchos medios, en plan estudio profesional, y luego lo han estado emitiendo en el canal de YouTube de allí del Ayuntamiento de Zamora y tal. Y bueno, pues sí, claro, hay que recibir también todas estas tecnologías para poder llegar a más personas, pero yo creo que es que no se puede comparar una actuación en directo donde tienes realmente, donde ves a los ojos del espectador, donde ves lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Se puede improvisar, también se puede hacer online, pero yo creo que es muy frío. Y además, el otro día también lo hablaba con Elena en casa, ¿no? Que sí, que está guay, pero que es que todos los usuarios tienen en su casa tantísimas posibilidades que ¿dónde van a ver a un tipo con la Dulzaina teniendo Netflix y pudiendo ver Blacklist? Pues ahora que has nombrado el tema, y así ya cerramos un poco el tema de la música, porque bueno, de música también va sobrado, 20.000 bandas y Sorray entre ellas. Ahora pues porque está el COVID, pero antes, como desde el punto de vista personal de quien lo ha vivido, ¿cómo ves esa diferenciación que poco a poco se va haciendo más entre el circuito y el underground, por así decir? Porque Ace of Rai, o sea, tenía muchísimo impacto, pero no los ves en un festival de... en el festival de Benicassim. Yo es que, como siempre, también he ido un poco a mi aire, siempre he sido underground, ¿no? Pues yo también siempre he apostado por eso. A lo mejor, cuando empecé, también lo has dicho, en la Orquesta Paraíso, que era un grupo de versiones, podríamos decir, que tocábamos desde, yo qué sé, desde canciones de, muy de pachanga a canciones más modernas, de yo qué sé, de lo que se oía en el momento, ¿no? Yo dejé eso y pues mi espíritu más, no sé, emprendedor, creativo, pues me apetecía a ir haciendo cosas propias. Y bueno, pues yo creo que es que el tipo de música que me ha gustado a mí siempre y lo que me ha gustado hacer pues ha sido más underground, se podría decir, que estar dentro de los cánones de ningún otro circuito. No sé, yo escucho las bandas que suenan por ahí en radio de estas más conocidas, ¿no? Más 40 principales y mierdas de estas, y yo no me cabe en la cabeza. Y pasa un poco con todo. Ya no solamente con la música, sino parece que lo que te meten por la caja tonta, como también decías tú antes, Pablo, pues parece que es lo que hay que escuchar y lo que hay que oír. Y la mayoría de los chavales están por ahí. No creo que tampoco es cuestión de tirar la toalla. Yo sé que hay un montón de chavales que también quieren escuchar otro tipo de música y asimilar otro tipo de cultura. Y yo creo que no está todo perdido, ¿no? Que hay un montón de gente también por ahí haciendo música buenísima. Otra vez me he ido por los esto, pero más o menos te he contestado, sí. Por el contrario. En algún momento me das una patada por debajo de la espinilla y yo ya me entenderé que no. ¿Crees que entonces el tiempo pasado fue mejor musicalmente o culturalmente, pero, en general? Es que si digo esto parece un abuelo cebolleta, ¿verdad? Es que claro, es que lo soy, 48 años ya. No sé, yo... ¿O cómo ves? Pues yo, por ejemplo, no me cabe en la cabeza, de verdad, lo que he dicho antes del TikTok, pero es que no me cabe en la cabeza que no lo entiendo. Vemos cosas que se hacen virales, que dices, pero ¿cómo se puede hacer viral esta gilipollada? Y esta misma gente no saben quién son Les Luthiers. Yo qué sé, pongo un ejemplo, claro, ya han fallecido un montón de los componentes del grupo Les Luthiers, pero no sé, hay un montón de humor, hay un montón de cine, por tocar otro género, ¿no? Hay un montón de cultura de hace años que es brutal y que no se conoce y que encima en los colegios tampoco les potencian o les animan a que vean este tipo de cosas. Es que no solamente música, es que es todo. No es que sea, no sé, Les Luthiers decía, ¿cómo decía Les Luthiers? Cualquier tiempo pasado fue anterior. Pues lo dejo ahí también. Que es decir mucho, pero no es decir nada. Sí. Bueno, y dentro de este contexto, año 2014, Barrio de San Pablo, montáis el Sótano Mágico. ¿Qué pasa por tu cabeza para hacer eso? Pues, bueno, pues como chaval movido y con ganas de hacer cosas, empecé también con la magia, me llamaba muchísimo la atención. Me hice con la colección del Mundo Mágico de Tamariz, que entonces tampoco era inmediato. Había que pedir el fascículo y te llegaba cada semana al kiosco. Entonces pues tú tenías que esperar toda semana y esperabas y entonces te llegaba y era como, ¡buah!, era brutal aquello. Me lo empapaba arriba abajo y entonces eso me llevó a querer adquirir más libros, hablar con una tienda de magia de Barcelona, otra de Madrid, aquí no había, y buscar. Y bueno, pues me hice soy muy friki de la magia, me gusta mucho la historia mágica. Tengo un montón de artilugios que he ido adquiriendo a lo largo de los años. Y entonces, pues yo decía, jolín, pues me encantaría tener un local para poder hacer actuaciones. También un poco de cara a cuando fuera mayor, ¿no? Que ya lo soy. Y yo decía, jolín, si tuviera un sitio, pues igual que, por ejemplo, mi amigo Eugenio Arnao, que tiene un museo de instrumentos en Aguarón, la comarca de Cariñena, y que es un museo impresionante, pues él también pensó un poco así, dijo, así cuando sea mayor y ya no pueda hacer muchos bolos y desplazarme y tal, pues tengo esto, enseño a mi rollo el museo y me saco un sueldecico digno y ya. Pues yo un poco pensé parecido, pero con la magia. Y bueno, ahí estamos. Cada vez parece que se pinta más complicado, pero seguimos resistiendo. Claro, porque además de espectáculos, también es escuela de magia y, bueno, ya que nosotros somos, esto no es un museo, también es Museo de la Magia de Aragón, ¿no? Que es algo que no es habitual encontrar. No, es el único que hay, claro. Bueno, ahí el Mago Zapata tiene uno también en Caspe, pero no es un Museo de la Magia aragonesa, es un local que tiene donde hace fiestas de cumpleaños y tal, y tiene expuestos allí sus artilugios, pero son los suyos. Y además también tenemos cosas del Mago Zapata en el sótano. Sí, es un museo que la verdad que cuando viene cualquiera y le contamos las historias que contamos, las anécdotas que tenemos y tal, pues dicen, pero ¿cómo no se sabe esto? Dios mío, ¿cómo no se le puede dar esto más publicidad? Y yo le doy todo lo que puedo, ¿eh? Y la verdad que luego sí que es verdad que el boca a boca pues también va surtiendo efecto, ¿no? Y viene más gente y la verdad que yo estoy muy contento con lo que se hace en el museo, como reivindicamos a los magos aragoneses que han sido muy grandes y a raíz de todo esto se le ocurrió también a Elena, dijo, jolín, está muy guay lo de hablar de magos que ya no están entre nosotros o que sí que están pero que ya no actúan porque son muy mayores. Pero es que hay una cantera ahora de magos aragoneses muy potente, que aun siendo jóvenes y aun teniendo todas estas, ¿cómo podríamos decir? Como os he dicho antes, toda esta tecnología a su alcance, pues prefieren pasar de estas movidas y dedicarse a crear y hacer un montón de cosas. Y ahora mismo tenemos también un apartado dentro del museo que hablamos de los magos aragoneses jóvenes que lo están petando no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Por ejemplo, Juan Capilla, que es un chico de aquí de Zaragoza, de 24 años, 25 acaba de hacer, es un tipo pero mega creativo, está todo el día pensando en magia, no piensa en otra cosa, y aun llevando las dilataciones en las orejas, es un tipo majísimo, ya se lo digo en broma, se están vendiendo sus ideas, sus efectos a nivel mundial por una empresa que es de Taiwán, otra empresa que es americana, Sandmines, Murphy's, y es un tipo de Zaragoza que no es conocido aquí, pero a nivel mágico es conocido en todo el mundo. Por ejemplo, el Mago Pop os sonará también, ¿no? Mago Pop es un mago catalán que creo que es catalán o madrileño, igual la he liado. Bueno, es igual, el Mago Pop, ya no hay stop. El Mago Pop es un magazo que tiene un espectáculo que es brutal y la persona que le idea, que le fabrica, que le hace toda la creatividad de sus juegos, o la mayor parte, es un chico de Ainzón, de aquí de Zaragoza, que se llama Víctor Sanz. Eso no lo sabe nadie. Y de verdad, es brutal ese chico. También se venden sus ideas a nivel mundial. Rubí Férez, otro chico que aunque no es aragonés, es de La Rioja, pero ha aprendido aquí y sigue estando aquí, hace teatro aquí, y hace un montón de cosas. Acaba de venir de Taiwán también con un primer premio mundial de magia de cerca. Y son, como os digo, chavales. Rubí tiene 21 años, o sea, que son chavales jovencísimos y que están haciendo unas cosas, pero brutales. Y al no ser mediáticos, al no salir en el Got Talent o en Telecinco con Belén Esteban, pues no son conocidos, ¿no? Por el público mayor, podríamos decir. Pero a nivel mágico son conocidos en todo el mundo. Claro, porque un poco en relación a todo esto, antes te hemos preguntado... Pues, me enrollo mucho, ¿no? No, pero está perfecto. Porque la primera pregunta sí que era un poco la magia en relación con el sistema capitalista, pero ya quitando el sistema capitalista, que ya todos sabemos dónde estamos, ¿qué rol crees que tiene que tener la magia en el 2021 y en los años futuros, más con el tema del COVID? Joder, esa pregunta también es profunda, ¿eh? No sé, yo creo, lo digo también al comienzo y muchas veces al final del show. Ahora vengo del sótano también, lo acabo de decir. Bueno, no sé cuándo se va a emitir, pero es igual. Digo que la cultura es necesaria, desde luego todos lo sabemos que es necesaria, es segura, todos lo sabemos. De hecho, en el, sabéis que hay rastreadores por toda esta movida del COVID, y si hubiera salido algún caso del sótano nos lo hubieran dicho. Fardamos de ello, hacemos todo, vamos, no podéis hacer la idea de lo impolutos que somos llevando toda la normativa a rajatabla. Pero es que la cultura es sanadora. Yo creo que la gente necesita desenchufar un poco las noticias. Yo no las veo, pero desenchufar, que casi todo el mundo ve las noticias. Y, no sé, dejarte ilusionar, dejarte llevar un poco, descansar, ¿no? Olvidarte un poco de todas las movidas, que es todo tan chungo lo que se está viendo en todo el mundo, que yo creo que la magia, la música, la cultura en general, lo que nos hace un poco es hacernos sentir bien, ¿no? El estar un poquito, no al margen, sabiendo dónde estamos, pero yo qué sé, yo creo que la cultura es sanadora, o terapéutica, por lo menos. ¿Y crees que ese sería el papel de la magia en la actualidad, por ejemplo? ¿O cómo se incluye la magia dentro de la cultura, ¿no? Que a veces quizás no es lo primero que se piensa cuando se habla de cultura, o que eso como que se tiene más apartada. Es que por ejemplo, con la magia, yo creo que ha pasado también de siempre, ¿eh? Sobre todo los adultos relacionan magia a un señor casposo con una chistera cutre, con un traje de lentejuelas cutre, perdón, y asocian la magia a eso, a entretener. Jolín, que me ha salido así un eructillo, pero no se ha oído. asocian la magia a eso, a que los padres dejen un rato al niño con el mago durante la comunión, durante el cumpleaños, y que no me molesten, así yo estoy tranquilo, ¿no? Y la magia es mucho más. Ya os decía que en Aragón hay una escuela brutal, han salido unos magos brutales pero en todos los tiempos, ¿eh? Os puedo aburrir y contar anécdotas de esto. Y yo creo que no, que es que la magia es mucho más. La magia es un espectáculo completísimo, y lo estamos viendo a diario con magos que vienen a actuar al sótano. Yo, que me muevo por festivales por un montón de sitios, también lo vivo a diario, y donde los adultos también pueden disfrutar y dejarse llevar, y si te dejas ilusionar, que es lo bonito, yo creo que no sé, es como que traspasas todo, no sé cómo decirlo, es que no sé si me estoy explicando. Sí, no, perfectamente. De hecho, un matiz, porque bueno, siempre pedimos una biografía de la persona que viene, y en tu caso, la magia, la M con mayúscula, que yo creo que reivindica un poco la perspectiva que tienes, ¿no? De la magia. Sí, me sale sin querer, lo hago solo. También, como soy ya viejo, me apuntaron mis padres, que yo no quería, lo que he dicho antes, ¿vale? No quería, pero luego he visto que me ha venido muy bien. Me apuntaron a, ¿cómo se llama? Academia Kunel, que ya no sé si existe aquello, debe ser del Pleistoceno Superior, a hacer mecanografía, con aquellas máquinas que había que hacer fuerza para apretar, y si te confundías no se podía borrar y esas cosas. Pues me apuntaron a hacer mecanografía y me sale sin querer. Estoy escribiendo en el teclado del ordenador una nota de prensa o lo que sea que estoy haciendo, y me sale siempre poner magia en mayúscula. Me puede. Yo lo considero, pues eso, que es un arte muy bonito, y no sé. Creo que, por lo menos yo lo diferencio, la diferencia entre un mago, un ilusionista, a un señor que hace trucos. Alguien que hace trucos puedes aprenderlo en un tutorial de YouTube, pero alguien que consigue transmitir magia, esa ilusión de que suceden cosas mágicas, ¿no? Pues yo creo que lo consiguen menos artistas, pero que cuando lo consigue es brutal. Yo he recibido esa sensación de espectadores, no en todas mis actuaciones, porque la mayoría se tiran más por el humor, pero cuando he conseguido hacer vivir la magia, es que no lo sé explicar, es brutal. A ver si lo consigo un día con vosotros. Porque luego también tenemos la faceta de artista, de actor, ¿no? De humorista, que entiendo que relacionas con todo y se crea un espectáculo variado, ¿no? Sí, un poco. A ver, yo no pensaba dedicarme al espectáculo, pero bueno, pues las circunstancias me fueron llevando por ahí, y lo que hice fue, pues, hago esto, y sé hacer esto, y esto otro también, y esto también, pues venga, lo junto a ver qué sale. Entonces, pues bueno, pues mi vena de payaso, podríamos decir, no sé, me sale solo, No concibo hacer un espectáculo serio. De hecho, a veces lo he intentado y no hay manera. Me cuesta horrores. Hay, jolín, hace un montón de tiempo ya hice una obra de teatro con Jaime Ocaña que se llamaba Dantesca, la obra. Y yo había un momento que tenía que hacer, subido en una especie de plataforma como si fuera Donald Trump, ¿vale? Pero sin tener nombre y llevaba una bandera de Estados Unidos en el sombrero y tenía que hacer un speech en plan chungo, en plan dictador, pero chungo, chungo. Y lo hice bien. Pero la gente se partía de risa. Yo decía, pero que estoy diciendo burradas, que estoy diciendo... Que yo no me acuerdo lo que decía, pero decía burradas muy gordas. Y las decía serio, no las decía como... No, no funcionaba, se reían conmigo. Yo creo que es que tengo ese... No sé cómo llamarlo. Pues es que diga lo que diga, se suelen reír conmigo. No sé si es bueno o es malo. Yo lo aprovecho. O intento sacarle partido. Pues de hecho parece que está todo preparado porque la pregunta va un poco en relación a todo lo que has dicho de Trump, sin decir Trump. En el humor, bueno, y en este caso en la relación con la magia, ¿hay crítica? Yo creo que sí. De hecho, a mí me sale también siempre sin querer el soltar una puya. Y además yo creo que es más sano el por ejemplo, con grupos, ¿no? que he tenido. Porque ahora pues me dedico más a mis espectáculos como Pepín que con grupos y tal. Pero, por ejemplo, con Comando Cucaracha, pues, por ejemplo, estaba, por decirlo de alguna manera, el sector más serio y luego el sector más cachondeo. Y yo me incluyo en los de cachondeo. Pero luego nos uníamos y hacíamos, pues a lo mejor reivindicábamos, pues yo qué sé, la lengua, el aragonés, o reivindicábamos las montañas, ¿no? Reivindicábamos un montón de cosas, por ejemplo, pues la enseñanza, todo lo que os podáis imaginar, lo reivindicábamos siempre con un toque de humor, y yo creo que también es más fácil llegar así a todo el público. Sin diciendo las cosas de manera seria, pero con un punto también de somardón. A mí me gusta ese rollo, ese humor así, de soltar alguna puya de vez en cuando, no sé. Y por matizar un poco esta última pregunta, ¿tiene que haber límites en el humor? ¿O? Yo creo que no. De hecho, hay muchos monologuistas que lo señalan con el dedo o que dicen, fíjate qué barbaridad ha dicho este tío. Yo creo que no, que es humor y que se puede decir lo que quieras. Luego está también cómo se lo tome cada uno. Por ejemplo, los Simpson, ¿no? Por decir unos dibujos animados que me han venido a la cabeza así, ¿no? Yo creo que es una crítica brutal, ¿no? A la sociedad americana, a una familia, y hay muchas personas que no lo entienden eso y que se lo toman como que qué gracioso, le pega a su hijo, ¿no? Y dices, pero no estás entendiendo nada. Yo creo que pasa lo mismo con un monologuista, con cualquier tipo de artista. Te pueden hacer sentir algo, pero tú lo puedes entender de una manera o de otra. Luego ya está, cómo es cada uno. Yo creo que no tiene por qué haber límites y que si te los ponen muchas veces es pues por una censura o como pasaba hace años o yo qué sé, los dibujantes estos franceses que hacían como aquí en el jueves. Sí, los de Charlie Hebdo, sí. Que se metieron, no se metieron, simplemente metieron en una tira cómica a Mahoma, me parece que fue, ¿no? Y fue aquello una barbaridad. Pues yo creo que sí que se puede hacer, lo que pasa que, bueno, pues tal y como está el patio, a lo mejor hay temas que no se pueden tocar tanto, ¿no? Pero yo creo que no tiene que tener límites. Aquí los límites que tenemos son los del tiempo un poco. Entonces vamos a pasar a la zona de las secciones. Empezamos con la de la playlist, que, pues bueno, es un poco que nos comente las canciones que has elegido, por qué has elegido estas canciones. En primer lugar tenemos la de Los Panchos, que se llama El Vagabundo. Uh-huh. ¿Y por qué así? Pues, a ver, cuando era chaval, evidentemente también había radio y cuando iba de viaje con mis padres en el coche, pues podían poner la radio, pero a mis padres les gustaba poner pues yo qué sé, desde Puturru de Foix, que también me encantaban, La Trinca, cosas así, ¿no? Y ponían muchos boleros. Y a mí me, pues no sé, la verdad que me, supongo que a base de oírlos, se me quedaron ahí. Y algo que parecía que no tenía por qué significar nada, pues cuando de más mayor yo quería tocar canciones con la guitarra de manera autodidacta, mi padre me enseñó a poner 4 acordes y luego aprendí otros 4 por mi cuenta, pues esas armonías que yo iba escuchando se me quedaron en la cabeza, y cuando quería inventar una canción, pues hacía 4 acordes de los que había escuchado en esos boleros, y yo creo que de alguna manera me instruyeron también para aprender de manera autodidacta armonía, ¿no? El aprender ruedas de acordes, porque los tocaba todos, de escucharlos 1000 veces, pues al final, no sé, yo creo que me marcaron bastante por eso. No solo eso, sino un montón de música de la que escuchaba. Pero recordando un poco todo aquello, aquellos viajes en coche, pues me quedo con los boleros de los Panchos, que cuando... tenía un rato, me iba a las tiendas, al Inacero o a donde fuera, y al Corte Inglés y esas cosas, y buscaba discos y me compraba discos de los Panchos. Con 16 años me compraba discos de los Panchos. En fin. Bueno, la siguiente selección... Soy rarico. No, pues cada uno tiene sus gustos y su vivencia, pues normal. Es que... sí. Ahí está la magia, ¿no? Claro. El segundo es, bueno, de Sorray, en este caso Bendita. Bueno, de Sorray yo creo que fueron no solamente Benditas, sino todas las canciones. He puesto esa por poner una, y como vivo cerca del Pilar y todos los días escucho el Ángelus, pues me hizo mucha gracia cuando descubrí que Sorray convertía el Ángelus de la Virgen del Pilar en un rock and roll. Me hizo muchísima gracia, y claro, pues ese rollo... cómico, siempre lo he tenido ahí, entonces también se me despertó un poco escuchando estas canciones, y yo decía, jo, qué bueno mezclar un canto de bodega aragonés con un ska, ¿no? O juntar una dulzaina, una gaita aragonesa con una bandurria, un bajo, una batería, y decía, esto es brutal. Entonces me impactaron mucho. La primera maqueta que llegó a mis manos de Sorray fue por Chus Fernández, que fue mi profe de bajo eléctrico. Y me dijo, no, mira si te gusta esto, no sé si te gusta, son un poco raros. Y me encantó, y decía, pero ¿qué es esto? Esto es buenísimo. Y fue de las primeras canciones que escuché. Y ya la tercera canción es Changes, de Yes, cambiando un poco de tercio, ¿no? Pues cuando era un pelín más mayor, pues eso, con hablaba antes de los Panchos, con 13, 14, 15, 16, con 17, 18, estando en Zuera, cuando tenía el grupo lo monté con 17 años. Pues nos relacionábamos con gente de la cultura de allí del pueblo, que siempre ha sido un pueblo muy cultural, podríamos decir. Ha habido siempre un montón de grupos, orquestas, de todos los tipos de géneros musicales. Y bueno, pues nos juntamos con gente de allí de Zuera, como os digo. Se llamaban los Ébano, que era una orquesta que viajaban por un montón de sitios y que hacían un montón de actuaciones. Les gustaba la buena música, entonces gracias a ellos conocimos un montón de grupos que luego me gustaron a mí. Pues yo qué sé, los Yes, los Toto, los Boston. Me acuerdo de ir a ver a Francia a Toto en directo, y era rock sinfónico y este tipo de música me encantaba. Y aunque ahora no la escucho, que escucho más gaiticas y esas cosas, pues me marcó mucho. De hecho, ahora que nombras a Toto, creo que fue el año pasado, hace 2 años, que en un local de Madrid pusieron África 24 horas seguidas. Anda. O sea, ese era el contenido de ir para escuchar 24 horas seguidas África. Joder, me gustan, pero 24 horas de África igual también es mucho, ¿eh? Vale, y bueno, ya pasamos a las secciones que son más amplias, por así decir. La primera es Albevercio. Si queréis, tengo una cuarta. No sé si entra, yo creo que estará. Sí. Ah, sí, ¿no? sí. Dale, sí. Además lo reivindiqué a voz en cuello, como dice mi pareja Elena, en los premios de la música. Reivindiqué en su día que está guay el rap, está guay el heavy, está guay el pop, pero que hay más músicas, ¿no? Y que hay un montón de músicos buenísimos en Aragón, y reivindiqué la Ronda de Voltaña en su día porque yo creo que es el grupo que más discos ha vendido a lo largo de la historia musical. Y no sé si al año siguiente o a los 2 años siguientes les dieron un reconocimiento en los premios de la música aragonesa. Y hay una canción que también me marcó mucho, que es Mermelada de Moras, y que bueno, también tiene muchísimo que ver con mi pareja, con Elena, que bueno, que me llega mucho esa canción. Así que ya están las cuatro. Como no entraba la otra, que también tenía que ver con Elena, que era la Jota Brincada de Rañín, que la podéis ver en YouTube. Que es una Jota que hicimos en la tele, en Aragón Televisión, y que nos conocíamos de vista, pero ese día tocamos juntos. Ella estaba tocando con otro grupo también allí en la tele. Le dije, me gustaría que tocara esta canción conmigo, que un violín le va a quedar de lujo y tal. Y me acompañó. Y mira, años después, pues somos pareja. No está en Spotify, creo, pero en YouTube sí. Bueno, y aquí dicho queda, así que genial. Y ahora, vale, pues pasamos a esta sección que se llama El Bebercio, en la que te pedimos que nos digas tres personas con quién te tomarías un té, un café y una cerveza. La verdad que no, mira que me lo habéis dicho con tiempo y no se me ocurre. Claro, se me ocurren personas muertas, pero... Pero también puede ser, ¿no? Sí, sí, vale, todo, se vale abre todo. Todo sí. También puede ser. Pues, hombre, no, es que no sé si será de té, a lo mejor es más de mate, aunque a mí no me gusta el mate, que lo he probado. Bueno, venga, un mate en lugar de un té, ¿puede ser? Sí. Bueno, él un mate y un té, con Daniel Rabinovich, de Les Luthiers. Yo pienso que es la persona con la que más me he reído del planeta. Entonces yo creo que un poco también me marcó a la hora de hacer yo mi humor, aunque no va por ahí, porque no va por ahí mi humor, pero yo creo que también tengo un trasfondo suyo de Les Luthiers. Luego está el té. El café queda y la cerveza, sí. Ah, pero es que si te digo, Marcos Mustok también es de Les Luthiers, también, no sé. Igual puede ser también, ¿no? Sí, puede ser también. Claro. Pues también, que es la voz grave, la voz de Les Luthiers. No sé, es que también me... Yo creo que son los dos grandes. No sé si vosotros conocéis a Les Luthiers, los habéis visto alguna vez. Sí. La última vez que los vi fue aquí en Zaragoza, este año pasado. Y claro, pero sería ya el 19, me parece. O el 20. Ostras, fue el 20. Y habían cambiado a la mayoría de actores. Y aunque son buenísimos, yo creo que tanto Rabinovich como Mustok son gloria bendita para mí. Y falta la cerveza. La cerveza. Pues como hace tiempo que no lo veo, pues yo me tomaría una cerveza con Joaco Malavirgen, que sé que le gusta la cerveza y aunque yo me la tome de trigo, él de cebada. Bueno, y un poco en relación, ahora es la sección de La Última y nos vamos, que consiste principalmente en que nos digas a gente que pueda pasar por aquí. Pues antes os he nombrado a un amigo mío que se llama Eugenio Arnau y que es un grande también en el folk, que ha estado en mil grupos. Yo lo conocí estando en la orquestina del Fabirol. Yo entré de gaitero y él estaba de percusionista. Estuvimos un montón de años. Luego montamos la Libertina juntos y seguimos con la Libertina. Han ido cambiando las personas, pero Eugenio siempre ha sido el libertino líder. Y yo creo que os puedo dar mucho juego porque además de ser un artista completo, tanto musical como haciendo performance, pinta, hace poemas, hace de todo, pues tiene una colección en Aguarón que es brutal y que os puede contar también un montón de anécdotas, un montón de historias y que es un grande. Eugenio Arnau. Vale, no sé si nos quieres recomendar a alguien más. ¿O es lo último y nos vamos? No sé, hombre, por poder recomendaros podría hablar de mucha gente, pero no sé, me ha venido Eugenio y yo creo que ya. Vale, perfecto. Pues ya la última sección es la que llamamos la promo, en la que ya pues te dejamos un espacio para que hagas un poco de promoción de lo que quieras. De lo que quiera. Hombre, pues yo... yo no sé cómo decirlo. Antes hablábamos de las actuaciones en directo. Yo, si tengo que promocionar algo, tengo que promocionar las actuaciones en directo, la cultura en directo en general, no solamente las actuaciones musicales, sino las actuaciones artísticas, tanto de teatro como de cuentacuentos, como de magia. Yo creo que esa viveza, claro, es una redundancia, pero ese dar y recibir de los espectadores solo se puede vivir en directo. Y yo, aun sabiendo que estamos como estamos, yo abogo, mira, suenan los pitos, yo abogo por la cultura en directo. Y que además, como decía al principio, además de ser necesaria y segura, porque es segurísima, es sanadora. Donde no se toman las medidas es en el tranvía, aunque suene raro, en la sala de espera del médico, porque te levantas y nadie desinfecta nada, pero en los locales donde se hacen actuaciones en directo, precisamente pues porque queremos que la gente venga y que vea que se hacen las cosas bien, pues somos minuciosos, no solamente en el sótano mágico, sino en todos los sitios donde hay actuaciones se está haciendo así, porque y es que es así. Yo creo que, jolín, estaba ahora, como os decía, y me vuelvo a liar, estamos acabando ya, ¿verdad? En Zamora, en León, y son pulcros, minuciosos, en todos los sitios donde se hacen actuaciones, así que yo os pido que salgáis de casa, que vengáis a ver actuaciones y que se puede, que teniendo cuidado y siendo respetuosos con el que tienes al lado, se puede perfectamente. Y no os montéis tanto en el tranvía. Pues hecha esta promoción barra vayamos en bicicleta. Terminamos este episodio número 7. Muchas gracias, Pepín, por haber aceptado nuestra propuesta. Y nada, dicho todo esto, cerramos el capazo número 7 con el payaso, músico, mago y persona, Pepín Banzo. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com.